El equipo callejero les da la más cordial de las bienvenidas no solo a este espacio sabatino de cada semana, sino sobre todo a este nuevo año 2009 que ya está en curso, y esperemos que todas las buenas vibras que les estemos mandando de verdad sirvan y les hagan provecho. Les saluda de este lado del micrófono un equipo de callejeros bien llenos de energía, rellenos de pilas. Motivadísimos, eso sí, definitivamente. A ver. Recargados de pilas y muy motivados. Así es, de este lado los saluda Jennifer Margay, Mariana Hernández y Álvaro Guevara, y esperamos que estén ya bastante listos para platicar y conversar con nosotros este sabadito. El fin de año estuvo bastante bueno, me estuvo relajado, aunque también con mucha fiesta, ¿no? Claro. Yo creo que la fiesta va a seguir todo este año, porque estas energías van a durar todo el año. Entonces, las fiestas, creo, Álvaro, lamento decirte que no se acabaron el 31 y el 1 de enero, ni tampoco se acabó con la rosca de Reyes. ¡Ay, qué buena fiesta! Esperamos que si tienen alguna fiesta y quieren invitar al equipo callejero, pues también nos hagan extensiva esta invitación, y pueden hacerlo al teléfono Lada Sin Costo 01800 716 2330. También pueden ustedes marcarnos, ¿por qué no?, al teléfono local 238-5111, o pueden invitarnos electrónicamente, como es más a la usanza de estos tiempos juveniles, en la dirección cibernética a la calle radio @hotmail.com. Igual, bueno, pues ustedes saben que esto sirve como un forillo también de discusión, de cotorreo, de encuentro, y entonces pueden hacer uso a través de él para comunicarse con nosotros. Jenny, también igual, si a la banda le late mucho a la onda del internet, pueden escuchar a la calle no solo en su sintonizador FM, sino también en www.radioquerétaro.org, en el link de radio, y ahí van a estar escuchando la estación en vivo. Bueno, con un poco de delay por esto de las tecnologías, pero bueno, ahí estaremos. Y también a través de ese contacto electrónico, bueno, ya el tan tradicional Messenger, ¿no? Y se aceptan invitaciones para cualquier fiesta, cualquier boda. Si aún hay rosca de Reyes, por supuesto, también. Si claro. Hay calentado todavía, 15 años, primeras comuniones, bautizos, graduaciones, confirmaciones, presentaciones, y todo aquello que conciba un convivio sano, la plática a gusto. Bueno, creo que nosotros estamos abiertos a todas esas cuestiones, y no nada más nosotros, yo creo que la gran mayoría de los jóvenes. Somos, creo que, jóvenes de mucha pila, no solo los callejeros, me refiero a todos nosotros quienes nos encontramos dentro y fuera de este espacio de radio, y somos fiesteros. Sí. Somos antreros. Sí. Somos pachangueros. Sí. Bailadores, sobre todo. Jacarandosos, el jacarandeo de la pista de baile siempre nos ha llamado mucho. Claro, claro, sí. Bueno, casi cada fin de semana yo creo hay que ejercitar un poco los pies. Es muy buen ejercicio, además de todo. Así es. Hoy platicaremos en A la Calle, en este espacio de encuentro de ustedes y nosotros, sobre un poco de qué sucede con la banda joven en nuestros espacios de esparcimiento y de diversión. ¿Cómo se está divirtiendo? ¿Cuáles son los hábitos? ¿Cuáles son esas costumbres que a lo mejor si es de cada fin de semana o si es de diario? ¿Qué están haciendo los chavos y las chavas hoy en día para divertirse? A ver, Mariana, ¿tú qué haces para divertirte? Por lo regular, yo creo que ir a bailar tal vez un poco de salsa en algún lugar que no sea muy caro, que el consumo no exceda, si se puede, los 50 pesos. Y si no, pues cualquier reunión en casa de alguna amiga, de algún amigo, es algo bastante relax, o sea, nada alocado, de preferencia. ¿Qué prefieren ustedes? Quienes nos están escuchando, estaría bastante bueno que nos hiciéramos un ejercicio como a manera de sondeo electrónico. ¿Qué es lo que a ustedes les late más? ¿Es una onda más, la banda juvenil es más antrera, es más salsera, es más cumbianchera? O igual, ¿no?, como las reuniones al calor de una buena plática en una casita de algún amigo, pues también eso puede estar llamándonos. Si es un poco de todo, pues qué bueno, porque la diversidad de la fiesta pues también es muy chida. Claro, yo creo que, por ejemplo, lo que estaba diciendo Mariana, Por ejemplo, en lo personal yo prefiero las cuestiones más como más pequeñas, por ejemplo en casa de algún amigo, de algún conocido, que se arman las reuniones y las pláticas y como un rato, pasar un rato a gusto, ¿no? Que también se puede armar el baile por ahí, pero pues yo creo que en esta, muchas de estas cuestiones se van definiendo por cuestiones que ya tocaba Mariana, ¿no? Las cuestiones económicas. ¿Cuáles son las posibilidades de que los chavos tienen actualmente para salir o dependiendo de en qué estás, si estás trabajando, si sigues estudiando? Creo que la situación económica es algo muy, muy definitorio para la situación en la que te diviertes, ¿no? Totalmente de acuerdo. Definitivamente, cuando hablamos de diversión juvenil, no solo estamos hablando del desastre total de fin de semana, liberación de tensiones y de muchas otras cosas más que ahí traemos, sino que nos referimos a cómo nosotros como jóvenes nos envolvemos o desenvolvemos en espacios públicos y privados y qué dinámicas se van recreando a través de sin fin de introyectos que traemos del rollo social, económico, político, de identidad, ¿no? Incluso siquiera. La banda, según las identidades, según las fiestas, en fin, hay un sinnúmero de aristas que entrecruzan la condición del esparcimiento de un joven hoy en el Querétaro contemporáneo. No veo. Bueno. A ver, pero también por ahí los callejeros discutíamos que hay aspectos buenos y malos de la fiesta juvenil. ¿Ustedes lo creen así? Claro, totalmente. Yo creo que tal vez no se debería definir como bueno o malo, ¿no? Sino como conveniente o inconveniente. De acuerdo. Porque hay veces que sí agarramos así la fiesta súper intensa, vamos a la perdición total y al día siguiente dices, no lo vuelvo a hacer. Que yo creo que es una frase que se escucha, yo creo que cada fin de semana. Pero al fin de semana siguiente ya se te olvidó, tuviste toda la semana, trabajaste, te estresaste y todo, y ya tuviste toda la semana para olvidar que aquel fin de semana dijiste que no le vas a volver a hacer, ¿no? Yo creo que depende de cada persona, como decía Jenny, el estatus económico y social define muchísimo la manera en cómo te diviertes, cómo vives tu fin de semana, ¿no? Cómo te desestresas. Entonces, yo creo que ahí pues más bien cada quien tiene que ver qué es lo que sí le gusta, en qué lugar se siente cómodo y pues saber cómo medirse, ¿no? Como siempre, en cada calle y en cada rincón de esta urbe, las voces no dejan de hablar de mitos y en esta ocasión, mitos urbanos sobre los jóvenes en la fiesta. A la